Caseray ya fue explotada, pecho de hierro en corazón de oro. En Potosí nada vale un Potosí, Villa La Plata.